En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Bueno, felices 200 emisiones, muchachos. Data del Vino aquí con Data nosotros. Data del Vino, señor. Acá, sí, con Hernán. El señor Martino, señor Amado. Volvió, sí. Volvió. Hoy en Data del Vino, como invitados a Siesteros, estamos orgullosos de tenerlos aquí en nuestro programa. Bueno, muy amable. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Qué colorido, qué lindo, Martino. Estoy colorido porque hoy es el Día de la Mujer. Claro. Y he invitado a mi señora, Marcela. La nombro porque tengo varias señoras. Sí. Me encanta la gente que dice, a mi señora esposa Marcela. Es una sola. Se supone. Bueno, hay gente que debe tener políglota. No, políglota no, como es. Y volvió con todo hoy en la zona 200. Y fue mi hija también, Daniela, que les manda saludos. Y como yo no como cosas dulces, le voy a llevar la porción de torta para Daniela, sí, sí. Y para Marcela, que no me dieron pelota en todo el almuerzo porque estuvieron chateando y esas cosas. Pero bueno, yo la llevé a almorzar en un lugar muy bonito que ando hoy. Sí. Es como cuando ustedes vienen acá, que también chatean y no me dan pelota a mí. O sea, es lo mismo, más o menos así. Escuchá una cosa, Hernán. Sí. Tenemos una especialidad que han hecho la gente de Martín Chef con una escenografía en la torta. Con un racimo de uvas. No, una impresionante. Una torta alucinante. De Velvet, me dijo Martín Cadjo, que es el mejor chef del mundo. Sí. De Martín Chef, ese que realizó esta superproducción de torta. Así que un saludo para él. Muchísimas gracias. Ahí en 54, 10 y 11. 54, 10 y 11, Martín Chef. Que nos acompañan. Y bueno, en estas 200 emisiones ya tenemos las velas. Vos avísame una bengala que no la puedo prender, me acaban de avisar. Sí, menos mal que avisaba. Y encima la puse al revés, en las tortas. Claro. Peor. Se ve que en los cumpleaños de tu hijo te ocupás vos de eso, se renotó. Sí. Sí. Bueno. Vos me avisás cuando te prendo las velitas. Ah, bueno, bueno. Bueno, los chicos de Weimar Jam mandaron un esposato. Con una cepa especialmente dedicada a Pablo Amado por los 200 programas, que es el Bonarda. Me encanta. Yo tenía preparado unos champán. Viuda de Clicó y todo para traer, pero bueno, pensé en él, claro. Y traje el esposato Bonarda. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Están prendiendo las velas, Marisa. Pero esto habría que filmarlo en vivo. En vivo en el. Entra al Facebook. Sí, esto no va a ser fácil. Muy bien. Un gran abrazo para la gente de Martín Chef. Pongo foto, bueno, por ahora filmo. Muchas gracias. No en vivo. Amado, porque querido, no, ¿vos qué tenés? ¿Recomendaciones ahí? Yo tengo recomendaciones. Sí, tengo recomendaciones. Y las recomendaciones de hoy en realidad es. En homenaje a el Día de la Mujer, sí. Son unas recomendaciones que me hizo Elizabeth Checa directamente, una gran referente de la industria del vino. Así que hoy vamos a recomendar tintos blancos y rosados, como así también después vamos a hablar de la uva criolla grande, que es una uva que mucha gente desconoce, que se utilizaba en su momento para realizar vinos de baja calidad, pero hoy... Directamente hay varios enólogos que apuestan a ellas y que el INB elaboró un informe donde sorprende mucho que ha disminuido la superficie de hectáreas, pero que se ha incrementado en cuanto a la producción. De hecho, ocupa el tercer puesto en el ranking de todo lo que es producción en nuestro país en el año pasado, 2018. Hablando siempre de la uva criolla grande. Bueno, muy bien. Enseguida estamos con eso. Y sin respirarlo, diría. Sin respirarlo. No, después sí. Tenemos lo del vino sin gluten también. Vino también. Sin gluten. Sí, también, sí, vino sin gluten. Sí. Hermoso, estamos felices. ¿Quién nosotros vino sin gluten? Vino sin gluten, sí. Sí, para celíaco. Sí. Sí. Sí, están sin llegando las felicitaciones. Acaba de mandar una felicitación por los 200 programas, Lalo. Que compañero mío de la radio toda la vida. Ajá. Y el Papa Francisco. La verdad que estamos muy contentos con que nos haya reconocido en estos 200 programas. Así que estamos muy felices. ¿Quién más llamó? Vos Heinze, tenías un listado. ¿Quién? ¿Llamó? Heinze. Después de la derrota de anoche, dijo. Están haciendo todo para que sea el último, sí, ¿no? Están haciendo todo. Para que, exactamente, sí, completito. Son felicitaciones. No, llamó Carrillo. No, Carrillo. Y eso que tenía llamó tomada, Fontana. Sí, sí, sí. Llamó Pinky, que hacía rato que no hablábamos con Pinky. Nos felicitó por los 200 programas. Estamos así, bueno, y gente ahora, de radio. Y sigue la velita prendida. Sigue las velas prendidas, sí, hay que apagarlas. ¿Qué sí. se supone? ¿Que vamos a cantar el que lo cumple? ¿Tenemos que cantar acá? Vamos a cantar, hay que comer, hay que tomar. Cantemos. Son 200 programas, ahí está, emisiones. Que los cumpla feliz, que los cumplamos feliz, que los cumplamos, que los cumplamos, que los cumplamos feliz. Ahí está, impresionante. Muy bien. Fíjate, con secretario y todo. 200 emisiones. 200 y chao. 200 y exactamente, se despiden en la jornada. Hay mucho de hoy. Humo, van a saltar las alarmas contra. ¿Ustedes tomaron algo antes de venir o no? No, todavía no. ¿Alguien trajo paraguas? Sí, porque parece que. Por eso está el esposato Bonarda. Vos fuiste a almorzar. Yo tuve un almuerzo con mis dos mujeres. Claro. Mi hija y mi señora. Como no hablaba. ¿Sabes? Guillermito le daba, ¿no? Ahora, claro. ¿Sabe qué? Como la festejamos. Claro. Y dijiste, voy y hablo de cualquier cosa, pero no importa, hablo igual. Ahora cuando llego, porque no puedo hablar acá. Sí. Si algo me puede durar esa noche. Anoche hubo un gran acontecimiento en La Plata. La verdad que nunca se había hecho nada similar. Es la primera vez que se realiza. Increíble, una cata de los 6 whiskies premium de... Faltó a Hernán. Sí, estabas invitado, ¿no? No, me invitaron. De Chivas. ¿Dónde fue? Largamos desde el Chivas 18 hasta el 21 y el 21 Diamante. Pasando por el japonés, pasando... La verdad que fue extraordinario. 110 personas. Decime el nombre del lugar, pues no me acuerdo. Troya. No, es en Troya, pero lo organizó... Mercado del Vino. El Mercado del Vino, con el amigo Roberto. Y bueno, José, tenemos ahí... Mi amigo personal, José Caputo. Ahí está. Y realmente empezaron con una convocatoria para hacerlo como ellos vienen haciendo mensualmente, encuentros de gente del whisky. Uh-huh. Y cuando apareció esta posibilidad, auspiciada por el amigo Reigosa, Miguel... empezó a sumarse gente, entonces ya lo sacaron de la vinoteca y alquilaron Troya. Y se juntaron 110 personas. 700, casi 800 copas entre whisky y agua. Y fue una noche espléndida. Vino el gran ambassador de Chivas, el amigo Nathan Wood, o algo así, ahora vamos a ver bien el nombre. Dio cátedra, la verdad que estuvo muy bien. Y fue una noche increíble, la verdad. Chubi y todo, pero fue increíble. Mira, se me acaba, no lo iba a comentar, pero me acordé ahora por esto que me dura todavía. La pasaste muy el bien. El líquido de Los Ángeles. Muy bien. Sí, veo. Bien. Muy bien. Exactamente. ¿Tiene los colores de estudiante o me parece a mí? No, es un bizcochuelo velvet, ya me lo aclaró Martín Cadjo, que está hecho en base de chocolate y de algunos ingredientes que hacen que el color del bizcochuelo se torne un color bastante similar al vino, directamente. Ah, claro. Tu hijo que es chef debe saber lo que es un bizcochuelo velvet. Sí, sí. Si querés lo llamamos y le preguntamos. No, hoy va a ser una cosa de loco. Es impresionante. Y además hasta las 5 hoy le decimos a la gente que hoy estamos hasta las 5. Cuando Amado charló con vos, no sé, aquella primera vez. ¿Cómo no? No, pensé que ibas a preguntarle lo de los inicios. Vamos a hacer el Data del Vino, tengo ganas de hacerlo. Ahí ya estaba en contrato, había faltado 200 veces, vamos a hacer 201 o 2 y no sé qué. Ya, arreglaron. A ver, yo te voy a explicar. Si vos querés que te sea franco, porque yo lo escucho el programa cuando no vengo, esto para llevar dos necesito, señora, porque es uno para Marcela y otro para Daniela. Yo no como acá. Siempre me cargan, yo lo escucho el programa. Yo quiero decirle que cuando Pablo vino y me propuso esto hace como 6 años. 5. O 5, claro, 5 años en mayo. De hacer este espacio en la radio. Ajá. Fui muy categórico, le dije que de ninguna manera yo podía participar porque la verdad que no puedo seguir agregando cosas a la agenda que uno tiene de por sí, de muchas cosas. Me insistió, siempre le dije que no. Y así fue como, de los 200 programas, por lo menos en 190 estuve. Habré faltado 10, 15 programas. En general porque estoy viajando. Y también se tienen que acordar que en varias ocasiones, desde donde estaba hicimos nota. Tipo notero. Yo estuve muchos años de notero con Nicolás Repeto y qué sé yo, esos programas que... ¿Estuvo en radio alguna vez, Nicolás Repeto? No sé. Y me insistió mucho, pero está muy lindo y si quieren, la semana que viene... Si me hace acordar, Pablo, lo traigo. Yo tengo la grabación del primer programa. Que era un bloquecito que hacíamos muy cortito de 10 minutos. Uh-huh. Y la verdad que lo escuchamos y éramos serios, éramos gente seria. Sí. Lo preparamos y todo. Grababan ahí, acá al lado, ¿no? Claro. Estaba grabadito y salía en el mismo día. Pero Martín era el que insistía, háganlo en vivo, háganlo en vivo. No, le digo, déjame joder. Háganlo en vivo. Yo entendí, háganselos vivos. No, por eso, perdón, voy a cambiar ahora la postura. No, de ninguna manera. ¿Ya está? Bueno, decía recién del vino sin gluten. Sí, señor. Enseguida estamos, seguimos con esta cuestión de las 200 y demás, las 200 emisiones. Vamos a hablar con el enólogo de Bodega Barberis, que es Rolando Lazzarotti, y está en línea con nosotros para contarnos esto que titulaba recién Pablo Amado. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás vos? Aquí probando vino, salgo de probar vino, así que imagínate feliz. Uy, por supuesto, exactamente, cómo no, cómo no. Bueno, acá nosotros todavía no probamos, ¿eh? Hay uno que está pero cerradito acá, che, no lo probamos todavía, no sé qué pasa acá. Le vamos a hacer un traslado para allá, si tienen para evaluar. Sí, con los brazos y las bocas abiertas, esperando, ya. A full. Claro. Ahí a va full. El escorche. Ah, no, muy bien, muy bien. Rolando, ¿cómo fue esta idea del primer vino sin gluten? ¿De qué manera lo trabajaron? Bien, mira, esto es una historia que nace de Paola Pagano, que es una clienta de la bodega, y realmente ella tenía esta intención desde hace un tiempo largo, y bueno, cuando lo planteó en la bodega, que yo me he incorporado, a pesar de que conozco a Barberis desde hace el año 89 aproximadamente, y he trabajado con ellos anteriormente. Últimamente yo trabajo en bodegas en Uruguay, en Chile y también en Mendoza, y bueno, y me incorporé con Barberis hace unos 2 años. Y empezamos a charlar sobre este tema del vino sin gluten, y bueno, estimamos un protocolo de elaboración acorde, como para no tener contaminaciones cruzadas. Nuestra elaboración es extremadamente simple, no hay maquinaria compleja ni una tecnología superior, sino que es una tecnología, te diría hasta tradicional, con las complejidades normales de los chiches que aprendemos a través del viejo mundo o técnicas que traen enólogos más avanzados, y bueno, y fuimos trabajando de esa forma. Hicimos una primer partida de vino, todos los vinos son elaborados prácticamente iguales, nada más que sin gluten es la certificación. Es decir, necesitábamos quien certificara, porque los vinos sin gluten, se conoce que todos los vinos tintos no tienen gluten, pero no hay certificación ni un instituto, un departamento, alguien que certifique eso. Entonces el INB sacó una nueva resolución al respecto, nos adherimos a ella, cumplimos con todos los pasos y certificamos a través de análisis que garantizan y certifican que el vino tiene menos de 10 partes por millón de prolaminas. Esa fue la historia sencilla, cortita, de lo que es el vino sin gluten, y cumplimos con Paola, que es una persona que padece de celiaquía, y bueno, y se encontraba ante los problemas siempre de este drama, ¿no? Su hija también. Y bueno, cumplimos con esa cuestión del vino, que es una parte importante en el hombre, así que llegamos a esa certificación y ser los primeros en certificar esta característica del vino. Rolando, te hago una consulta con respecto a la contaminación cruzada. Guillermo te habla. Sí. ¿El corcho también está abierto, digamos, a que tenga una contaminación cruzada con el tema gluten? ¿Qué es lo que certifican? Claro, ¿el líquido o también o todo? Bueno, nosotros lo que hacemos es no certificamos la parte del líquido solamente en la bodega, certificamos el líquido en la botella. Claro, es decir, que es lo que le mandan al INB, una caja de botella, digamos, y ellos analizan eso. Al INTI, exacto. El INTI es quien se encarga de toda esta cuestión del análisis de prolaminas. Perfecto. O sea que ellos analizan el vino dentro de la botella, no en la bodega. No. La Bien. Partida nosotros la damos por terminada, así como una cuestión técnica. Lo que exigía en realidad es que el vino no tiene que estar ni en tanques ni en vasijas mayores, sino que el vino tiene que estar en la botella, porque podemos llegar a tener una contaminación cruzada también al momento de mandar el envasado. Entonces lo que hacemos es certificar que el vino que está dentro de la botella es el que está libre de gluten. Rolando, dos preguntas cortitas. Primero, ¿de cuánto es la producción de este vino sin gluten? Y después, quería saber, una vez que salió al mercado, ¿qué respuesta tuvieron por parte del público consumidor? Ya, bueno, esto es muy reciente y las respuestas han venido más desde el exterior que desde el interior, a pesar de que se ha vendido parte de se ha presentado este vino en el mercado. Todavía estamos esperando una contestación del público, es decir, que consideramos que esto va a ser un muy buen lanzamiento, vamos a tener un buen eco. Sin embargo, no va a ser todavía, no lo podemos mesurar. Sí. Esto recién empieza. Y en cuanto a la producción que podemos llegar a lograr nosotros año a año, no tiene límite. Es decir, nosotros podemos estar haciendo, en la bodega Barberis elaboramos aproximadamente unos 450.000 a 500.000 litros anuales, de los cuales tenemos distintas gamas de vino, es decir, tenemos vinos que están en crianza, en barricas, vinos que van a semicrianza, es decir, tenemos reservas, gran reservas, tenemos vinos varietales y tenemos vinos entry level. En ese contexto, uno puede elaborar los 500.000 litros de estas características. Lo que sucede es que mucho de ese vino queda en vasijas y hasta que no sea envasado, no garantizamos, no certificamos el intaque. Es decir que una vez que es envasado es cuando recién tenemos esta certificación de vino libre de gluten. Rolando, perdón, te quería consultar, los vinos estos que están certificados y con la etiqueta en la botella que dice Sintac, ¿qué es un Malbec y un Blend? Sí, señor, Malbec y Blend. Uh-huh. ¿El Blend de qué es? El Blend son cuatro varietales, donde estos cuatro varietales ingresan en esa condición por una cuestión de que hay un porcentaje de Malbec, un porcentaje de Cabernet, un porcentaje de Merlot. Te estoy dando ejemplos del asunto. Sí, sí. Y también podría entrar un porcentaje de Bonarda, por ejemplo. Cuando hay cuatro varietales, no es necesario mencionar la proporción del varietal. Sí, sí. Es decir, y cuando hay un bivarietal, sí tenemos la obligación de mencionarlos, y con un 15% de Cabernet en un 85% de Malbec, el vino es Malbec. Es decir, que ese porcentaje del 85% por resolución del INB toma el nombre de ese varietal. Si lo tengo a la inversa, tengo 85% de Cabernet, es Cabernet, y el 15% puede ser de cualquier otro varietal certificado, ¿sí? ¿Ah? Sí, sí. Entonces, lo que hacemos con el Blend son cuatro varietales, por lo menos los que intervienen en este vino. ¿Y el precio de la botella, cuánto oscila aproximadamente? Ahí me agarraste un poco, pero normalmente los precios estarían en el orden de los $2.60 aproximadamente, te lo digo en dólares porque sí, es lo que más me acuerdo, vengo de hablar de eso justamente, y más o menos en esos valores estriba, $2.60, $3 aproximado. Perfecto. Rolando, bueno, sí, veremos cómo funciona el producto, es el primero sin gluten. El primero sin gluten certificado, es la primera certificación que se hace. A ver, claro, cuando llega la plata. Ya. Lo único que tienen que hacer es pasarme la dirección y le está llegando para allá. Te lo mando por WhatsApp cuando cortes. Pero me parece excelente. Y le mandamos unos vinos que son tienen un poco de gluten probablemente, no creo, pero son de barrica y de 2 años de barrica. Si ya llevan 2 años de barrica, 2 años de botella. Así que ese le vamos a mandar como para que después charlemos de ese. Ningún problema. Muy bien. Rolando, gracias. Un abrazo grande. Por favor, igualmente. Muchas gracias a ustedes. Que sigan muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Rolando Lazzarotti, enólogo de la bodega Barberis, que elaboró el primer vino sin gluten del país. Sí. No, lástima que cortó, pero le hubiese querido aclarar a él. En realidad es medio temerario decir, les voy a mandar un vino que tiene barrica que probablemente tenga gluten. En realidad es muy, muy, muy difícil que un vino contenga gluten. Es apto para todo celíaco, cualquier vino que compren en el mercado. Si van a los chinos, no les aseguro nada. No. Porque andás a ver qué le ponen en esos vinos de 30 pesos. Ahí no lo sé. Pero en lo que es los vinos que nosotros defendemos, que de vinoteca, pueden estar absolutamente tranquilos que de ninguna manera van a contener gluten, por más que tengan barrica. Exacto. Sí es importante lo de la certificación. Me parece importante. Porque esto también da pie a confirmar lo que yo estoy diciendo. Sí. Porque con que una sola bodega ya esté certificando los vinos significa que el resto lo puede hacer sin ningún problema, pero sí puede estar lo de la contaminación cruzada, pero es muy muy difícil, se trabaja con una asepsia absoluta en las bodegas. Recordemos que en mayo del año pasado el INB autorizó por boletín oficial poder brindarle la posibilidad a las bodegas de tener en la botella la etiqueta que diga Sintac. Bien, seguimos, ¿eh? Un ratito más. Dale, así qué, puedo qué comer. Qué rica está. Sí, la, Martín Che. Si está no riquísima la torta. Si no me echan, a ver. Riquísima está la torta, de Martín Che. ¿Eh? Sí, sí. Un abrazo. Y el Bonarda este está muy bueno, ¿eh? ¿Viste que lo que es este Bonarda? Posato, sí. El sí. amigo Hernán Val. Bueno, el amigo es Posato. Lo tenemos que traer a Posato. No, a Richardi es el enólogo. Lo vamos a traer o lo vamos a cruzar en la radio. Bueno, muy bien. Tanda. Noticias con Figini y seguimos con Data del Vino. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Cíngaro. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Voilà. Coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. I only have one to make. Dos minutos después de las 3 de la tarde, aquí en Siesteros y hasta las 5 en el 100.3 del dial. Che, qué bueno está el 1922 de Finca Abril, Es impresionante. Sí, la verdad es que está impresionante. A mí me gustan todos, personalmente me gustan todos. No soy muy imparcial. ¿El art lo probaste? El art. No. ¿Compraste una caja? La que tiene la etiqueta de Carlos Regazzoni. No, ¿vos llevaste, no, no. ¿Llevaste una caja? ¿No? ¿De LAR? Sí, de LAR Collection. Te la tomaste y no te diste cuenta. Es como la perinola, Hernán. Pero sí. No, no, puede que la hayas regalado. No, ah, no, no. Me dijiste que era para un regalo. Tenés razón. Pues, sí, alguien se la... Bueno, después te voy a traer. Bueno, flor de regalo hiciste. Sí, la verdad... No, bueno, saben que los vinos de Finca Abril. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué? Que los he visto parir a esos vinos. ¿Puedo agregar cosas? Porque sí. Esto fue muy interesante la nota que hizo Pablo. Que hizo Lazzarotti. Lazzarotti. La nota que se le hizo a Lazzarotti. En la semana que salió esa noticia provocó muchos comentarios en los foros de vino y todo. El tema del gluten, porque es nuevo. Y una cosa nueva, saben que el que pega primero pega dos veces. Sí. Me encanta lo que dijo, porque una cosa muy interesante, él dijo que repercutió, ¿está bien dicho así? Más en el exterior que acá. Sí, bueno, a nosotros, ya hay varios mensajes. Ya a nosotros con Finca Abril nos pasó lo mismo cuando sacamos los vinos con la electroescritura Braille, que tuvo una gran respuesta en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Y en Argentina fue más tímida. Fue una muy buena repercusión periodística, porque cuando en una presentación surgió esto de la electroescritura Braille, tuvimos muchas notas. Pero después, en lo que es el consumidor, o mejor dicho, la vinoteca, medio que eso quedó flotando. No, lo que también algún bodeguero me acaba de mandar un mensaje diciendo que, bueno, que está bárbaro, le parece espectacular esto del gluten. Las certificaciones siempre son buenas en los vinos. Pero también hay que trabajar mucho el tema de las cepas, si realmente lo que contiene la botella. Por ejemplo, Cabernet, Malbec. Ponen Malbec y por ahí te están dando un Bonarda, no están respetando siempre el 15%, están haciendo algunas cosas que habría que certificarlo quizás con un poco más de rigidez. Bueno, pero eso no va por el control. Por el, sí. Sí, tendría que. Tendría que, exacto. Ah, está bien. Tendría. Bueno, chico, buenas tardes. Dice, soy celíaco. ¿Solo los tintos serían aptos para...? No. Todos son aptos. Todos son aptos. Lo que está bueno... A ver, está muy bueno eso, la pregunta. porque en este foro que, en el cual yo participo, fueron muy duros con esto del gluten, porque se sabe que no contiene gluten los vinos. Pero está bueno la certificación para los celíacos, que es todo un tema, uno porque por ahí no lo vive directamente, pero hay una gran cantidad de gente que está siempre en la búsqueda de cosas que sepan que no les pueden hacer mal. Claro. Y la certificación es un espaldarazo. Pueden tomar tintos blancos. Yo lo único que recomiendo es simplemente que si el vino está por debajo de un precio lógico y normal, yo no puedo certificar nada y no puedo garantizar nada. Realmente hemos visto vinos de precios medios irrisorios. Ojo con los que no son vino. Por ejemplo, siempre hablamos de no los vinos de Dama Juana, sino los de Dada. Dada. Sí. Dama Juana. No, sí. los Dada no son vinos. Incluso son licores o cócteles de uvas, porque tienen agregado. Y ya en el agregado, no sé, le agregan canela, le agregan miel. Ya no es cepa, claro. Y ya no hay que ver qué pasa ahí. Pero uno lo cree que es vino. El Bravío. Tiene una esencial, una línea esencial. Y es muy chiquitita en las letras atrás, con una lupa de 200 kilómetros de aumento, para dice, agregado de, depende el gusto del vino. Ahí hay que tener cuidado. Pero los vinos que son vinos y que con marcas respaldadas, no puede haber contaminación. Las bodegas tienen una asepsia increíble y en general eso se cumple. En general se cumple. Bien, en varias dietéticas se consigue el vino con el logo sin TAC, dice el 6954. Bueno, acá lo que aclaraba es ese, que es la primera con, la certificación. Control de varietabilidad. No me salía la palabra y acá me la están dictando. De varietabilidad. Me están escuchando. No puedo creer que haya gente que me esté escuchando. ¿Alguien te escucha? De la gente que yo conozco, ¿no? Porque acá la radio se escucha de una manera. Claro. ¿Tu señora te escucha? No, jamás. Jamás. Le mando todo mensajito de texto. Te escucho hace 30 años. ¿Qué te escucha? 40. 40, mirá vos. ¿40? Sí, sí. 40 con esto, señora. ¿Qué va? 8 años de novio y 32. Feliz día, señora. Sí, sí, es un mártir. Es un mártir. Bueno, usted tiene recomendaciones. Usted que no camina, mi señora. Levita. No. ¿Tiene recomendaciones usted, Amado? Tengo recomendaciones, pero antes de las recomendaciones quería mencionar, hoy que había hablado del tema de la uva criolla, ustedes pueden seguir la noticia en eldia.com, si entran al blog Data del Vino. Sí, ahí yo siempre entro ahí. Sí, señor, ya sé que vos sos un fiel. En eldia.com, Data del Vino, sí. Sí, señor. Bueno, ahí está todo un informe más amplio de lo que es la uva criolla grande. Y decía que llamaba la atención por ahí que hay varios enólogos que comenzaron a producir vinos o como para poder realzar y instalarla otra vez en el mercado a esta uva. Y entre ellos son pequeños enólogos destacados, winemakers, que hacen sus propios proyectos, como los hermanos Duriguti, que comenzaron con la uva criolla grande en el proyecto Las Compuertas. También Santiago Mayorga, de la bodega Cadus Wines, produce un ejemplar bajo la línea Signature Series. Ernesto Catena hizo con la uva criolla grande una etiqueta que se llama By My Hippie Lab, que es un vino de la bodega Animal Organic, bodega orgánica. Y después el Esteco también hizo lo suyo, porque produjo una partida denominada Old Beans. Y en dupla, Marcelo Peleriti con Pancho Lavaque, bajo el proyecto Ballisto, también están encarando etiquetas con uva criolla grande. Una uva que realmente, para el que no la conoce y nunca la probó, es digna de probar. Uh-huh. La recomiendo. Muy bien. Como así también, si querés, arranco con las recomendaciones que... Los catadores están ATR, bueno. Dice el 3535. ¿ATR qué es? ¿A todo ritmo? ¿Cómo es? ¿Y a todo ritmo? ¿A todo ritmo? Sí, bueno, ATR. Está gracias. Bien. ATR, sí. Sí, porque nos surge el tiempo. Nos echan. Es el tema. No, ¿cómo? ¿Quién te va a echar? No, no. ¿Todavía no? ¿Tenemos tiempo? No, tenés 2 minutos, pero vamos con las recomendaciones, Pablo. Bueno, vamos con las 9 recomendaciones. 4 blancos, 2 rosados y 3 tintos. Sí. Todos avalados por ser el Día Internacional de la Mujer, una referente de la industria del vino, Elizabeth Checa. Muy bien, 4 4 blancos, sí. 2 rosados y 3 tintos. Muy bien. Los Cardos, Sauvignon Blanc, 2018, bodega Doña Paula, 255 pesos. ¡Pará! ¿Qué? ¿Así empezaste? ¿$255 pesos? Sí, pero no se excede. El más caro sale 580. Mirá vos. ¿9? Sí. Es un margen. Escúchame, si hay algún marido que quiere regalarle a su mujer un vino, puede atender bien los oídos y lavárselo bien y regalarle bueno, a su esposa. A ver, esta bueno, dijiste de Los Cardos, $255. De la bodega Doña Paula, $255, un Sauvignon Blanc. Después de la bodega Trapiche, un Trapiche puro rosé, que es un blend de Sangiovese con Syrah, sale aproximadamente $260 pesos. Un Cerval Pinot Noir de la bodega Tasmique, $280 pesos. Anco Malbec de la bodega Estancia Los Cardones, $300 pesos. Un Piedra Negra Abuela Pinot Gris de la bodega Piedra Negra, $310 pesos. Proyecto Las Compuertas, criolla, como te decía hoy, Parral, 2018, de la bodega Duriguti, $300 pesos. Un Colometo Rontés, de la bodega Colomé, $310 pesos. Lefus Corte Bordeles, 2018, que es un blend de Sauvignon Blanc con semillón, que tiene la bodega Blanchard Larton, $330 pesos. Y un Luigi Bosca Riesling, Proyecto Las Compuertas, también de la familia Arisu, Luigi Bosca, $550 pesos. Muy bien. Bueno, $550, no está muy bien, está un poco caro, pero bueno, está bien. Una vez en la vida, $550 pesos. ¿Y cuál es ese último? El Luigi Bosca. Ah, sí, no me gustan. Bueno. No, mentira. Tiene no, buenos. No lo recomiendo. ¿Quién no lo tome? No lo recomiendo. No, el tema ahí Pablo es... Pablo Cunio, que es amigo. No, el tema ahí es el RPC. ¿Qué? El RPC. No me digan, alumnos que no se acuerdan lo que ATR. Es el RPC. ATR. No, sí, no. ¿Eh? El RPC es... Relación precio-calidad. Relación precio-calidad. El tema está por ahí. Pero bueno, sí. La etiqueta también vale. La verdad es que la etiqueta hoy dice mucho. Uh-huh. Justamente por todo lo que estamos hablando. Claro. Porque respalda, seriedad y muchas cosas. Uh-huh. Gracias, muchachos. Felices 200. Pero estamos hasta las 5 hoy. Ah, bueno, quédense. Ah, sí. Cómo no. Bueno, gracias. Se quedan por aquí. En Data del Vino, en el 100.3. 200. Y vos viniste a 110. Mirá, vamos. ¿Qué vamos a hacer? A 190 vine. No sean así, que mi señora me va a preguntar dónde voy todos los viernes a las 10 de la tarde. ¿Podés decir hoy que cumplimos 200 programas? Si llegamos a cumplir los 5 años el 14 de mayo, que no sé qué día es, si es viernes o jueves. No ¿qué creo. Podemos de festejar o qué podemos hacer para los 5 años? Después de hoy me parece que transmitimos desde Qatar, que hoy se frustró por cuestiones técnicas. Ah, bueno. Sí, cuestiones. Con un lindo asado. Pero por eso hacemos el viernes que viene. Gracias, ¿eh? Gracias, muchachos. Adiós. Así pasó... Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.